Una de las muchas historias inspiradoras es la de San Martín de Porres, un santo peruano que nació en 1579 y falleció en 1639, conocido por su humildad y generosidad. San Martín era hijo de un noble español y una esclava africana, lo que lo colocó en una posición social desfavorecida en la sociedad colonial peruana. Desde joven, San Martín mostró un profundo amor por Dios y una gran compasión por los pobres y los enfermos. A pesar de tener un estatus social bajo, demostró una increíble responsabilidad con los talentos que tenía. Una anécdota famosa sobre San Martín de Porres cuenta que trabajó como barbero, un oficio que aprendió por sí mismo. Aprovechó esta habilidad para abrir una pequeña clínica gratuita en su convento de los dominicos, donde atendía a los enfermos y heridos. Utilizando su conocimiento de medicina, de hierbas, para ayudarlos a sanar. Además, utilizó su habilidad para cortar el cabello y afeitar a los clientes, para recaudar fondos para los pobres y los necesitados. Su dedicación y generosidad lo llevaron a ser conocido como el ángel de la caridad. San Martín de Porres no solo usó sus talentos para ayudar a los demás, sino también demostró una gran responsabilidad al administrar los recursos que tenía de manera sabia y generosa. Esta historia nos enseña la importancia de ser responsables con los talentos que tenemos, utilizando nuestras habilidades para servir a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, reconocer que todos tenemos talento, porque a veces sin querer podemos pensar que no servimos, que no valemos, y sin embargo todos hemos recibido talentos. También tenemos que agradecer a Dios los talentos recibidos. También comprender que somos administradores y no propietarios de los talentos. Y todo eso es para servir a los demás, fomentar un espíritu de generosidad y humildad. También, si alguien tiene habilidades de liderazgo, puede usarlas para delegar y colaborar con los talentos de los demás, ayudando a que los otros también descubran su talento. Otro punto muy importante con respecto a los talentos es cultivar la responsabilidad social, promover la justicia, permanecer fieles a los principios éticos y espirituales, y estar en constante crecimiento y aprendizaje. Recordemos que el objetivo es utilizar nuestros talentos para hacer el bien y mejorar la vida de los demás, sin apegarnos a ellos como si fueran propiedad nuestra. Al hacerlo, estaremos siguiendo el mensaje que Jesús nos ha dado de multiplicar los talentos recibidos.